incertidumbre y el misterio que desprenden las notas musicales del soundtrack de la serie para la televisión Watchmen son el motivo, la excusa sonora para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde, noche de diciembre de 2019, una tarde-noche otoñal de esas en las que da gusto pasear por Barcelona con el agua cayendo a borbotones del cielo, con atascos de tráfico, goteras en el metro, hojas de los árboles otoñales colapsando también las tragaderas de las alcantarillas. En fin, una tarde idílica en la que hacer acometer un programa de radio, una edición de Sin Audiencia, llamada, titulada, denominada, numerada, programa 874. Muy a pesar del ambiente, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, o podemos decir tardes. Tardes, noches. Tardes. Tal vez en el buenas. Sí. Buenas, bueno, a lo mejor pues para la gente que necesita el agua, gente sí, que cultiva. O gente que está en su casa metida y no sale para nada del sofá. Y le gusta ver, contemplar cómo llueve y eso, pues vale. Para la gente que se le inundan cosas, no, para esa claro, gente, para la que está en un atasco, que se resbala en las peligrosas rayas blancas de los pasos de cebra sí, con la moto y se pega una buena hostia, pues no es buen día. Es un percal, sí. O sea, es una tarde de estas incierta. Sales de casa y no sabes si volverás entero o con algún moratón o vete tú a saber. La cuestión es que tanto Jordi como Hum estamos aquí en cuerpo presente, en directo, si nos escuchas en la franja horaria del miércoles entre las 8 y las 9 y media aproximadamente de la tarde-noche en Contrabanda en el 91.4 y hemos llegado enteros, ya veremos si luego podremos regresar a casa también enteros. Watchmen y su audio y su sonido, perpetrado y realizado por Atticus Ross y por Trent Reznor, son la excusa y son un poco el indicativo de que quizás pues ya va siendo hora de que antes de que se acabe la temporada de Watchmen, pues demos algunos comentarios, algunas notas, algunas reflexiones sobre la serie por aquí por Sin Audiencia, y ese es uno de los múltiples variados contenidos que no sabemos a dónde nos llevarán, porque siempre venimos un poco pues con una puerta o dos abiertas dentro de nuestras chuletas de contenidos, y tanto Jordi como Jun pues siempre acabamos metiendo, poniendo material que no estaba más o menos premeditado. Lo habitual en este programa es comenzar por el libro de visitas y la interacción con los y las sin audiencias que tenemos al otro lado, y no sé si esta semana va a ser así o vamos a cambiar el orden de las cosas, Jordi. Más o menos el orden de las cosas es el mismo de siempre. Sí. Vamos a hablar un poco de estrenos, del libro de visitas, agenda, que tenemos cositas. Algo de agenda. Vamos a dar autobombo de nuestras propias ramificaciones y tentáculos que tenemos por ahí, ¿no? También. Sí, señor. Y bueno, pues aparte, alguna serie caerá. Alguna que otra serie. En este programa, y también puede que alguna que otra película, porque tenemos ahí sí, señor, mucho guardado de todos estos festivales otoñales que hemos pasado por encima, de alguna manera. Sí, señor. Y bueno, pues entonces vamos a empezar ya para no perder más tiempo. Vamos a darle. Por un lado, con el libro de visitas tenemos pues varias cosas. Nos decía Hallenbeck, por una reclamación que hizo nuestra querida Bárbara Sandwich en Twitter, que no había incluido la banda sonora, mejor banda sonora, así que en los premios Sin Audiencia de Oro. En los premios Sin Audiencia de Oro, sí, me había olvidado decir esto, que es lo más importante. Pues en esta cuarta edición ya de los premios Sin Audiencia de Oro, ya ha arreglado el formulario para que estén presentes los premios Bárbara Sandwich a la mejor banda sonora, así que quien entre ahora ya puede votar esta categoría también. Aunque hayáis votado, podéis volver a votar para poner más participantes en cada candidatos categoría, porque acordaros que ahora es una preselección que durará hasta el día 9 de diciembre y de esta preselección saldrán luego los candidatos definitivos que se votarán ya en la final para dirimir los premios en cada categoría. Así que tenéis el link para votar tanto en Facebook como en Twitter como en el libro de visitas. No os dilatéis, votad Y venga, como el danzad, danzad, malditos, votad, votad, malditos. Sí, porque además la gracia de que tengamos dos fases en la votación, una previa de preselección y una final con los más votados o lo más granado de esta parte previa, pues es que podemos aportar, incluso un solo votante puede aportar cinco candidatas a un premio si considera que son merecedoras del mismo, de ello. Claro. Así que pues podéis dar más de vidilla. De hecho, si votas, después de que tus votos quedan registrados en el formulario, puedes incluso, esto es tan democrático que puedes visitar qué es lo que la gente está votando también. Y puedes ver un poco por dónde van pues los tiros y las tendencias de las votaciones hasta el momento. Sí, señor. Lo cual es muy interesante y también, pues eso, muy de puertas abiertas, muy de pared transparente en la que se ve a través de lo que hay al otro lado, ¿no? Pues sí, luego tenemos al señor Cola Blanca, que nos dice: hola, Brotoños de Inverners, va de películas. Terminator Dark Fate. Siento ser tan hater, pero ni con el regreso de Sarah Connor, ni con la sorpresa, entre comillas, que ya sale en el póster y en los títulos actorales del mismo, compro esta nueva entrega. Acción a raudales, ciencia pseudoficción digitalizada a lo Terry Toons de la máscara de Jim Carrey y paradojas sobre paradojas y sobre paradojas. En fin, una puff. Nota 4 sobre 10. Vosotros sois mi película o bocadillo making of, o como querer volver a vender por segunda vez la misma mierda con ínfulas de soy un troll pseudointelectual. ¿Pero por qué? Bueno, pues ahora te lo dice. Lo único que me interesaba era la explicación de Sitges, que, oh sorpresa, brilla por su ausencia en el metraje. Menos 0 sobre 10. Rambo Last Blood. Sencillamente es como aquellas películas Charles Bronsianas de Yo soy la justicia, que solo hereda de la saga Rambo el título. Le pones otro título y se deja ver igual. Descompensada en dos partes, siendo la segunda, obviamente, la más interesante. Coincido con la crítica, con el fallo garrafal de lo que le acontece a cierto personaje del film que se lo podrían haber ahorrado. Nota 6 sobre 10. Es demasiado eso. Ford versus Ferrari, o como aquí la han renombrado, Le Mans 66. Supongo que han querido homenajear aquel cine del 71 con Steve McQueen llamada Le Mans y que en España se llamó Las 24 horas de Le Mans, que por cierto en 2015 se filmó un documental llamado Steve McQueen The Man and Le Mans. Sobre dicha película con metraje y entrevistas inéditas a McQueen de la época, demostrándonos lo puto loco que estaba el payo. Volviendo a Ford versus Ferrari, la peli no deja ser de un film más de sobremesa, de factura impecable, eso sí, con una soberbia interpretación del tándem Damon Bale, que le dan a la historia ese sabor tan genuinamente americano, del American Dream plasmado aquí en un mecánico y un financiero. Se deja ver, nota 7 sobre 10. Los Ángeles de Charlie, ¿por qué? Pregunto también. Reboot, remake de la serie televisiva original. Esto ya se parece a las mierdas aquellas españolas del equipo Ja, del gitano Juan de Dios, o peor, haga aún la mofa aquella del equipo Arg de Mariano Ozores con Antonio Ozores, Fedra Lorente, Juanito Navarro y Máximo Valverde. ¿Esto a qué viene, señora? Lo peor de todo es que la peli, mala mala, lo que se dice mala no lo es, y se deja ver. Cambia el rol del anterior reboot, Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu, con un nuevo enfoque más actual y el reflejo del nuevo empoderamiento femenino del siglo XXI. Nota 6 sobre 10. Dora Blanca, prenavideña. Joder, sí que está prenavideña porque vaya. No podía haber. Por un momento una peli un poco más normal. Dora Blanca preñada, pero no. No. Ha sido un lapsus de cerebral. Sí, señor. Visual. Sudaka nos dice: saludos aquí, escribo de nuevo. Primero de todo, de acuerdo con Don Cola Blanca acerca de Ford versus Ferrari. La película está bien, pero si quería dejar algo claro, aunque suena fanboy de Christian Bale, Matt Damon está bien en la película haciendo el papel de una especie de gerente sureño que habla masticando chicle y quizás sea el papel de su vida, pero el rango de este pobre hombre es tan corto que su mejor actuación es un día malo del galés. Sin embargo, hay bastante empatía entre ambos y hace una dupla protagonista que vale la pena. Igual al final, Bale se lo come cada vez que aparece. Segundo, recomendar Who is America, de Sacha Baron Cohen, una serie de varios capítulos, al parecer documental, fiel al estilo de Borat o Ali G, donde ahora realiza otros nuevos papeles. Aparece como un conspiranoico, un soldado israelí bastante facha, entre otros, y aquí entrevista o invita personajes de la política estadounidense y los hace quedar bastante mal. Me gustaría tener más tiempo en la vida para ver este tipo de cosas, tío. Tercero, El Irlandés. Gran película. Lástima que no dura más. Las actuaciones son impresionantes. Pues el primero que dice que no dure más, porque todo el mundo con las 3 horas y media andaba descompensado. Las actuaciones son impresionantes y Joe Pesci se sale. Y entre más viejo, más se nota la interpretación. Recomendada totalmente. Scorsese en estado puro. Y para finalizar, The Mandalorian. Llevo 3 capítulos y cada vez me sorprendo más. Es el Space Western definitivo, si estoy exagerando, pero me parece perfecta. Y espero que no sea spoiler, pero cada vez que aparece The Kid, alucino. Vaya, vaya, cómo está el tema con el Mandalorian, ¿eh? Está, vas a tener que verla y todo, ¿eh? Todo el mundo así con la babica cayendo ahí. Chucu, chucu, chucu. Bueno, bueno, sigue, sigue ahí. Y Jontichi, señores, el irlandés es un peliculón. Solo diré que sus 3 horas y media se me han hecho cortas. Otro. Más allá de la polémica de su estreno, hay que verla sí o sí. Jordi, iremos a verla, pero iremos con los cojines que te llevaste a la maratón de Molins. Hombre, según donde no hace porque, falta. Porque yo además la tengo en Netflix ya. Ya. Bueno, tú tienes cojines en el sofá también. Sí, que eso es lo digo, yo la puedo ver desde el sofá. Bueno, bueno. Polaco dice: motherfuckers, sigo vivo y os vigilo. He sido padre recientemente. ¡Hostia! Y he estado ocupado cuidando del Gizmo. Ahora que tengo las cosas bajo control, os podré dedicar más tiempo. Abrazo. Pues ante todo, felicidades, Polaco. Enhorabuenísima. Enhorabuenísima, sí. Y lo que le he contestado yo, sobre todo, no lo mojes ni le des de comer pasada la medianoche. Exacto, solo báilale un poquito el agua. Exacto. Sin mojarlo. Nos alegramos siempre del regreso de los inaudiencers históricos. Sí, y además, si traen un pan debajo del brazo, mejor aún. Pues sí, señor. Y un niño. Unai, que aquí no sé si coincidirá contigo, dice: bueno, ni Watchmen ni Watchmen. Échate un ojo a la serie de Shyamalan, Servant. Hombre, por favor. Torcedura de culo continua y bizarrismo de baja intensidad. Igual el problema de Shyamalan es que hacer cine le viene grande, pero el formato de serie de capítulos de media hora lo está clavando. Lo siento por el cine coreano, pero lo mismo que decís ahora de Parasite, decían todo Dios cuando este tipo hizo de host y no he pasado tanta vergüenza ajena y bochorno viendo una película en mi puta vida. En peores plazas habrás toreado un año, o sea que por tampoco supuesto. Te... Bueno, él siempre está imposturando su posición también, yo lo entiendo. Otro que dice lo mismo: Irishman podían haber sido 7 horas que se me habrían pasado igual de rápido. ¡Aplausos! ¿Pero qué os está pasando? Hostia, están todos brutal, ¿eh? Sudaka, Jontichi, Unai. O sea, nos están poniendo, o sea, los dientes larguísimos. Si yo me las veo putas y canutas para buscar 3/4 de hora para un puto capítulo de una serie, tío, y esto les parece corta una película de 3 horas. O sea, vaya tela, nen. Y luego deja un link a un vídeo. Sí. De un montaje que han hecho con una escena del capítulo 3 o 4 de The Mandalorian, que es muy risible, pero es un mega spoiler. Ya me lo imagino. Para que el que todavía no sepa qué personaje sale en esta serie, que ya lo han puesto en todos lados, ya van a sacar juguete, van a sacar de todo, pues que no vea el link, porque es un spoiler. Ya. ¿Vale? Y por último, Jaime nos dice, solo comentaros que podéis votar más de una vez y que podéis presentar tantos candidatos como queráis. Cuanta más variedad y cuanta más cantidad, más amplia será la lista final. Muchas gracias, mandalorianos terráqueos. Pues otro que está infectado. Todos están infectados. Menos tú, que estás infectado de The Walking Dead. Exacto. Y de Watchmen. De hecho, soy el único que está viendo The Walking Dead en su 10ª temporada. Ya era de los pocos que veía la 9, pero la 10 soy el único. Y de hecho, hoy mi intención, si la lluvia lo permite, pues será hablar un poquito de ella también aquí. Pero bueno, más que os pese. ¿Qué nos queda del libro de visitas? Va, que esta no, gente del libro de visitas esta ya está. Gente escribe ya está más. Todo, sí, porque se escribe mucho. No puede. Igual, dale a refrescar. ¿No hay después de Hallenbeck un mensaje? Ah, pues. No sé. Ha entrado no sé. Ahora mismo, ¿eh? No, le voy a refrescar para es ver. Es posible qué que haya entrado ahora, es que son así. Ellos son así. Sí, señor, Endermiro. Ahí sí, está, señor. Es Endermiro. Ya he votado los 4 premios sin audiencia. Recomendar que cuando acabéis con El Irlandés veáis el documental Coloquio que está en Netflix llamado El Irlandés, hablan los protagonistas, de 22 minutos de duración. Entre Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Para los que decían que Robert De Niro y Al Pacino no podían ni verse, ya, pues aquí pues están mira, juntos hablando. Al menos en un plató. Ya había oído esto, ¿eh? Hay mucha gente que después de ver El Irlandés en Netflix se ha metido directamente los 22 minutos en vena. O sea, después de 3 horas y media se ha tirado casi la media hora adicional para ligar las 4. Si es que cuando como da una buena mayonesa. Cuando da gustillo, ¿qué más da? Exactamente. Los entresijos que tuvieron que tener en cuenta a la hora de rodar el film. Una delicia. Un saludo a la sin audiencia y siempre agradecimientos por los buenos momentos de este gran programa. Grandes. Y deja aquí una imagen que es de... Un spoiler. No, es de estos 22 minutos. El vale, irlandés vale. Hablan los protagonistas. Vale, vale. Una foto muy maja. Pues muy muchas bien. Gracias, Endermiro. Pues con esto, con esta entrada adicional, He sacado ya, una conclusión, bueno, he sacado dos conclusiones. Que... Oye, no, que ha entrado poca broma el mensaje a las 20 y 22. O sea, ahí es está, que... estábamos en marcha ya. Estábamos en marcha, sí, sí, sí, señor, pero ahí. Muy bien visto. Bueno, estamos en directo. Esa es la gracia de hacer las cosas en directo y no grabadas en el cuarto de la basura de tu casa. Pues sí, señor. Hoy los estrenos vamos a pasar rapidito. Sí, más que nada porque no hemos visto ninguno concretamente, aunque hay algunos que se podrían recomendar, sí, aunque ver, sea a grosso modo. A grosso modo, la nueva de Los Ángeles de Charlie, dirigida por la Elizabeth Banks, sí, con ya... la Naomi Scott, Kristen Stewart y la Elizabeth Banks mismo, o sea, sí. Un Juan Palomo. Midway, la nueva de Roland Emmerich. Sí, con... revisitando ese episodio de la Segunda Guerra Mundial, tan espectacular... cuando ya lo hemos visto en otras películas. Bueno, si en manos de Emmerich puede ser ya... ¡Hombre! ...hiper espectacular. Yo creo que va a sacar a Godzilla del Pacífico sí, para... Godzilla, meterle... extraterrestres, todo mezclado. Yo, ya me gustaría que pegara esos girotas este hombre, ya que se pone a hacer cosas espectaculares. Pero bueno, cuenta, ¿quién sale? Porque hombre, en el reparto hay, sale alguno hay otro, muchos ¿no? nombres. Patrick sí, sí. Wilson, Luke Evans, Woody Harrelson, Dennis Quaid, entre otros. Y bueno, pues no sé si quieres... ¿Añadir algún nombre más que te haya llamado la atención? No especialmente. Bueno, ¿has dicho Ed Skrein? No, todavía no he llegado ahí. Joder, es que Ed Skrein es... A mí me pone solo los cuatro primeros, esta página es una mierda. No, perdone usted, le voy a complementar la información. Ed Skrein es la cabeza más gorda que sale en el cartel anunciador... Uh-huh. Y casi nadie lo tiene en cuenta en los repartos porque quizás, a ver, Ed Skrein tiene su nombre, porque es este rapper británico metido actor que ha ido colándose después de aparecer en Juego de Tronos y hacer del primer novio de Daenerys, luego se fue y ha estado haciendo pues X-Men y Deadpool y movidas así, y ahora el hombre está aquí y claro, pero claro, como está al lado de todos esos nombracos, como que... Nadie se acuerda de quién es Ed Skrein. Pues, excepto perdón. El que tiene muy presentes a los raperos, aunque sean ingleses. Exacto. Bueno, raperos en Inglaterra. Rapea bien el nota, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, con lo que hablamos siempre, con las pelis se gana más dinero. Se lo digan a 50 Cent. A 50 Cent, a Ice Cube, a Ice-T, a todos los que se han metido actores o que han podido meterse actores después. Y ya, por último... Sí. Para quien siga lo que va a ser, supongo, una trilogía, sí. La trilogía de Baztán, ¿no? Del Baztán. Del Baztán. Del Valle del Baztán. Pues tenemos Legado en los Huesos, dirigida por Fernando González Molina. Uh-huh. Y si no me equivoco, es la película, segunda película tras El Guardián Invisible, que sí, fue la que, la que comenzó esta trilogía. Sí. Entonces, bueno, pues... Suspense policíaco con movidas folk euskaldunas y, bueno, no sabemos si la adaptación en película tiene todos los elementos que tiene el libro. Yo he oído por ahí que el libro tiene elementos que pueden asociarse al mundo fantástico de Euskal Herria. No sé si eso ha traspasado también al celuloide. Pero en cualquier caso, Legado en los Huesos también se pudo ver por Sitges, creo recordar. Quien la quisiera ver, porque yo como no he visto la primera, tampoco he visto la segunda. Tampoco he leído los libros. Ni yo. Decir simplemente que sigue como protagonista Marta Etura, uh-huh. pero al reparto bastante coral de la primera parte, se unen en esta segunda parte gente como Leonardo Sbaraglia o Imanol Arias, entre otros. Uh-huh. Entonces, bueno, pues para que. Imanol Arias con traje de cura. Amenazamos. ¿Era necesario decirlo? Sale en el cartel. Vale. Bueno, pues eso. El Legado en los Huesos, que llega también este viernes. Yo creo que con esto lo dejamos, porque sí, tampoco. Porque luego hemos hay visto más películas cosas. De esas que ve con la blanca para convertirse en Dora Blanca y en otros alter egos sí, que pero tiene. Esa no es nuestra guerra. No, para nada. Faltaría más. Entonces vamos a ir un poco con la agenda. Porque, ay, es verdad, la agenda. Sí, porque también nos ha entrado ya prácticamente con el programa iniciado. Sí. Agenda gente, y gente que nos spamea en nuestros sí. dispositivos móviles en para mi que WhatsApp me spamea gente como por ejemplo Jordi Vaquero. Ah, hombre, yo este no lo considero spam. Nah, es este broma es, porque además este es mucho amor. No es por una buena causa, es por una buenísima causa. Sí, de las sabéis que causas. Jordi Vaquero es el cantante del grupo de rock Puerta 104, que si no lo habéis escuchado ya podéis correr a escucharlo en YouTube. Y cada año los Puerta 104, junto al Bar Ceferino de Barcelona, organizan un concierto benéfico para recoger material escolar, juegos educativos para jugar en grupo y juguetes para el Casal dels Infants. Estos juegos, juguetes y material escolar que llevéis al Bar Ceferino en el día y la hora que yo os diré ahora, son la entrada. O sea, sí. La entrada es gratuita. Pagáis con el juego o con el material escolar que llevéis para Casal dels Infants. Es como, o sea, una especie de taquilla inversa, pero con juguete. Sí, señor. Entonces, creo que mejor pago que este no hay. Espectacular, sí, señor. Este año el concierto será en el Ceferino de Barcelona el viernes 20 de diciembre a partir de las 9 de la noche. Uh-huh. Junto a los Puertas 104 estarán La Mosca Gau, que son un grupo de versiones punk rock de ayer, hoy y siempre. Claro. La entrada gratuita, como hemos dicho, siempre y cuando pues traigáis juegos de mesa, material escolar o juguetes para el Casal dels Infants. Yo creo que no hace falta decir nada más. Quien pueda ayudar, pues no una buena causa, buenísima. Y si nos apetece quedaros o no podéis quedaros al concierto y simplemente os pasáis por el Ceferino a dejar el juego o el material escolar, también sirve. O sea, sí, porque es posible que lleguéis y esté tan lleno que no podéis entrar. O sea, que también lo advertimos. Ir con tiempo o si no, simplemente hacer vuestro donativo, que ahí está. En una época como la Navidad, pues está muy bien que también... los niños que no pueden acceder a juegos, juguetes o material escolar tengan su oportunidad. Y que intentemos igualar la desigualdad, ¿no? Sí, la desigualdad que no igualan de ninguna manera a nuestros políticos, pues lo tengamos que hacer nosotros por nuestra cuenta, con iniciativas tan buenas que además ya desde hace unos cuantos años llevan a cargo pues los Puerta 104. Ahí está. Junto al Bar Ceferino lo intentaremos recordar más veces en las próximas semanas hasta que llegue el día del concierto. Pues sí, señor. Tú tenías también algo de agenda, ¿no? No. Ah, vale. No, lo tendré la semana que viene. Vale, pues entonces me callo. Hasta la semana que viene. Pero gracias por recordármelo, porque ese apoyo que acabas de hacer ahora así táctico en directo, quizás la semana que viene lo necesitaré porque se me habrá olvidado también. Lo he hecho desfasado, lo he hecho en un mal momento. Bueno, no, pero está bien porque lo tienes presente. Vale, pues ¿te parece? ¿Quieres empezar con la serie que ha abierto musicalmente el programa? Por ejemplo, ¿o quieres... estaría bien. ¿Sí? Sí, porque además así un poco pues nos... aparte de curarnos en salud, porque yo siempre que pongo un tema de alguna serie o película que no sé si va a entrar o no en el programa, pues claro, y a mí me entra mi cague. Porque tu congoja, padeces, claro, porque ¿no? Digo, joder, a ver si voy a poner esto y luego resulta que no da tiempo a hablar de ella... O vete tú a saber, se nos va la conversación por los cerros de Úbeda o por las llanuras del Yucatán, o vete tú a saber. Entonces, este comentario que voy a hacer ahora lo debería haber hecho Jordi hace varias semanas, como muchos otros, pero ya sabéis que la actualidad pues no nos da para una hora y media semanal. Y además, pues Watchmen, en su formato serie de televisión, merecía un comentario aparte, extra, porque pues hay un sector de público y un sector de crítica por ahí que pues igual que ha estado diciendo cosas un poco feas de Watchmen, independientemente de la opinión de Unai, grande Unai siempre, opine lo que opine, y yo quería decir la mía también. El comentario que voy a hacer está basado en solamente el visionado de 3 capítulos, ya veis, así va el panorama con los visionados del HUM, y actualmente andamos en cuestión de emisión de capítulos, lo voy a cerciorar efectivamente, pues hasta el capítulo 7 que se emitió este pasado domingo en los Yankees, y en principio pues quedan 2 más. Se supone que hay 9, no sé si redondearán a 10, se sacarán uno de la manga después, dentro de 15 días o tal, pero bueno, la cuestión es que pues llevamos 7 de 9, yo he visto los 3 primeros y con esa base de 3 pues ya creo que puedo decir algunas cosas que quizás no pensaba que tenía autoridad moral para decirlas habiendo visto solo 2, como había visto hasta la edición de Sin Audiencia de la semana pasada. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque si bien en el capítulo 1 y en el capítulo 2 tenemos una propuesta que ahora pasaré a explicar muy interesante, en el capítulo 3 digamos que se confirman de forma real y bien fehaciente algunas sospechas que el espectador podía haber ido teniendo visionando los 2 primeros capítulos. Y ahora es cuando me voy a explicar un poquito más a fondo de la cuestión. Yo a Watchmen la llamo en mi fuero interno, cuando hablo con la gente, le digo, no, Watchmen es la serie donde puede pasar cualquier cosa. Porque si algo tienen como denominador común estos 3 capítulos que he visionado de Watchmen, es que Tú puedes tener una idea de lo que pasó en su momento en la película de Zack Snyder. Tú puedes tener una idea del cómic. Puedes tener una idea del señor Lindelof jugando con tu mente y con tu capacidad de raciocinio o con tu paciencia como espectador. Pero no se puede negar que si algo tiene Watchmen es que te sorprende. Aunque sepas mucho del tema, aunque seas un erudito de los Watchmen, la propuesta de la serie, de los capítulos, pues es realmente pues que te pega una sorpresa. Ya está, no quiero decir sorpresivo porque está mal dicho, aunque lo dice todo el mundo, pero sí, sorprendente es un rato, bastante rato. Y no estoy hablando solo de los finales de capítulo en los que parece que a la gente de esta serie le gusta por dejarte para la semana que viene con el culo bien torcidico, que eso también ocurre, pero me refiero a que a circunstancias, a experiencias, a situaciones que viven los personajes a lo largo de la serie, que dices, joder, macho, pues menos mal que esto es una serie, porque si fuera la realidad, íbamos daos. Pero bueno, eso también es parte del interés que tiene Watchmen. ¿Qué es lo que nos cuenta, sin adelantar mucho, porque también, como en cualquier producto que presume de ser, y que lo es, para mi punto de vista, sorprendente, pues tampoco hay que darle mucha cancha en las explicaciones, y lo que hay que hacer es verlo, ¿no? Lo que sí que os voy a dar es pues unas notitas de sinopsis, con lo que yo he deducido de esta primera terna de capítulos de los Watchmen, ¿no? Lo primero de todo es que la trama, la acción del Watchmen, la serie, se sitúa concretamente, y esto lo leo de la Wikipedia tal cual, porque así me sé los números, 34 años después de los acontecimientos de los cómics que luego fueron adaptados por Zack Snyder. Me refiero que estamos hablando de que más o menos la película ocurre en el momento actual, pero en la realidad alternativa en la que existen los Watchmen. ¿Vale? Así que explicándolo todo un poquito bien. ¿Y qué ocurre pues en este 2019? Pues al menos el punto de arranque, o el, vamos a decir, más que punto de arranque, la llama que prende la mecha de la serie de los Watchmen es una historia que ocurre en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, en la que un grupo supremacista blanco, de esos que hay también en los Estados Unidos reales, pues está realizando acciones violentas de diferente calado en la zona, reivindicando el trato preferente que se da, por algunas razones históricas que hay que conocer por la historia de Watchmen, a los afroamericanos de los Estados Unidos, y más concretamente de la zona de Oklahoma. Estoy intentando hablar con muy pocos datos para que no los desvele yo nada que haya que conocer un poco en la trama, ¿no? A raíz de este movimiento, de estos acontecimientos violentos que está viendo, también nos vamos a dar cuenta que en esos 34 años que han pasado entre el cómic y la serie, han pasado algunas cosas históricamente en los Estados Unidos que de primera vista, pues igual, nos van a chocar un poco e incluso nos van a descolocar, pero con un poquito de paciencia y sabiendo esperar al capítulo 2 y 3, vamos a ver cómo se nos explican esos acontecimientos que han marcado un poco la situación de 2019 en esta realidad alternativa. Esto tiene que ver con situaciones policiales, parapoliciales, vigilantes, justicieros que se toman la justicia por su mano, y temáticas de estas que ya se trataban un poco en los Watchmen originales. Diréis, hostia, pero es que yo he visto el 1 y me tiro para atrás, y lo he escuchado mucha gente. Bueno, a mí el capítulo 1 me pareció, pues lo primero, desconcertante, pero desde el punto de vista del estímulo, no desconcertante desde el punto de vista de me tira para atrás. Quizás yo soy un espectador no estándar de la cuestión. Pero a lo que quería llegar es que ese desconcierto que crea, por ejemplo, el capítulo 1 con determinados datos, con determinadas situaciones que nos plantea, si llegas al capítulo 3, quedan completamente solventadas. Y de hecho, crecen al conocer esa información complementaria que se nos va a dar después. Así que yo lo que recomendaría un poco es paciencia o darle unos minutos más a la serie a ver qué es lo que va a pasar. Hay gente que la ha criticado, sobre todo en su inicio, la serie, porque dices, joder, sí, es el mundo de los Watchmen, pero claro, los Watchmen no salen. Es la excusa, ¿no? Vaya jeta que tiene Lindelof, no sé qué, no sé cuántas. Esperaos al capítulo 3, que os vais a llevar una puñetera sorpresa y vais a ver que la trama no está tan aislada del mundo Watchmen original como parece en el primer capítulo y el segundo. Segunda petición de paciencia. Ya sé que esto no es muy habitual, pero, joder, yo lo digo desde el punto de vista del disfrute. O sea, yo estoy pasándolo muy bien con lo que cuenta la serie de Watchmen. Y, joder, lo que me da rabia es que no haya podido ver más capítulos. Que solo esté, eso, pues con el 3 acabado. Pero claro, después del 3 digo, joder, o sea, menos mal que me he esperado. Porque ha merecido la pena, ¿sabes? Todo el mundo que la va siguiendo ha marcado con una X bien gorda el 6, ¿eh? El 6, también. El sí, sí, yo espero llegar pronto, más pronto que tarde, espero. Pero bueno, la cuestión es que, aparte de estas salvedades y de estos... de estas recomendaciones que hago con el tema del visionado de los diferentes capítulos, hay que decir también que a nivel técnico la serie es espectacular, está muy cuidada. El capítulo 1 empieza... Bueno, es HBO. Es HBO, no va a ser la heredera de Juego de Tronos, ni mucho menos, pero hay un rigor técnico y artístico que, joder, ya lo podían tener otras también, ¿vale? Y que tienen dinero parecido a HBO. Por poner un ejemplo, el capítulo 1 empieza con una... vamos a decir, con un pasaje histórico de los años 20, del siglo XX, valga la redundancia, que tienen que ver mucho con la trama principal de este rollo de la lucha por la supremacía blanca y el odio a los afroamericanos y tal, que parece casi una... película, es que casi me lo ha puesto a huevo los estrenos de esta semana, del Roland Emmerich. O sea, espectacular, currada, con efectos especiales, dura, y además que dices que te descoloca, que dices que es lo que os digo, que es que en esta serie puede pasar cualquier cosa y en cualquier escena puede aparecer que cualquier motivo, cualquier situación que tú no hubieras esperado que pase y va a pasar. Y eso en parte pues lo bueno que tiene Watchmen en ese aspecto como serie. Repito que, aunque aparentemente al principio pueda parecer que es un poco patillera la relación con el tronco general de Watchmen, ya sea película, ya sean cómics, por favor, llegad al capítulo 3 y ya me contáis luego si tiene que ver o no tiene que ver. Es más, luego igual hasta os quejáis porque igual tiene que ver demasiado, pero bueno, ya eso ya se irá viendo. También hay que decir y hablar un poco, Jordi, del reparto, del cast que tiene Watchmen la serie, porque evidentemente hay algunos nombres que son conocidos y otros que no son tan conocidos. Los conocidos están un poco ahí, pues también para aportar un poco de brillo, de bouquet, pero los que llevan el peso un poco de la trama, pues no son precisamente los nombres más conocidos y están a muy buen nivel los nombres no conocidos que hay en la serie. De hecho, pues de esos nombres no conocidos que hay en el reparto de la serie, yo resaltaría pues sobre todo a la señora Regina King, que hace el personaje de Angela Abar, una ex policía que por unas razones bastante... pues digamos convincentes dejó el cuerpo de policía y ahora se dedica a otra cosa, y que además pues fue policía en la ciudad de Tulsa antes de que ocurriera un episodio histórico llamado La Noche Blanca. No voy a decir en qué consiste La Noche Blanca, tenéis que ver la serie para descubrirlo. Pero luego también tenemos por ahí pues algunos tiparracos que sí que conocemos, como es el señor Don Johnson, que hace algunas apariciones estelares en los primeros capítulos de la temporada, Pero luego también tenemos a un tipo que, claro, ya tiene de por sí pinta de aristócrata, y aquí pues su personaje es un poco aristocrático también. Jeremy Irons ofreciéndose a participar en una serie. Esto, Jordi, yo no sé tú cómo lo ves. Yo es algo que, claro, después de ver a Scorsese haciendo una película para Netflix, pues también puedo ver a Jeremy Irons haciendo una serie, ¿no? Porque dices, joder, él salió de las típicas series británicas de estas así como de dramas de hablar, ¿no? Que había en las series británicas del final del siglo XX, y de ahí saltó al cine. Y ahora el hombre pues está volviendo dentro de su madurez, ¿no? Porque ya tiene ya unos años Jeremy Irons. Y aquí pues tiene un personaje realizado aquí en Watchmen que en principio vais a decir, ¿y este tío qué pinta aquí? Sobre todo cuando aparece en el primer capítulo. Pero conforme vayáis hilvanando la información y os vayáis acordando de detalles, tanto del cómic como de la película de Zack Snyder, diréis, hostia, qué hijos de puta, si es este. Bueno, no voy a decir quién es el personaje de Jeremy Irons, pero es un personaje que es importante, vamos a decirlo, ya está, en el universo Watchmen y punto. Que es otro aliciente más para un poco pues de pegarle un vistazo a la serie. Luego está también, Jordi, el concepto o la idea o la sensación de expectativas que puede tener la gente con la serie. Venimos de uno de los cómics más laureados de la historia del cómic, prácticamente. Venimos de una película espectacular que no admite casi concesiones. Y claro, pues hay gente a la que la serie, pues todo lo que aporta, le parece poco. Porque viniendo de donde viene todo el material, dicen, hostia, es que esto se queda a media altura de lo anterior. A ver, o sea, que Snyder ya recibió palos. Sí, a ver, tampoco vamos a decir a ahora Blaine por que, su adaptación al que, cine. Que o sea, Snyder es Snyder, es un director de videoclips metido a hacer películas. Y bueno, pues como un videoclip funciona la película, pero si nos ponemos a comparar con el cómic, quizás pues no va a salir bien parado. Pero con El Amanecer de los Muertos. Claro. Hizo un peliculón impresionante. Sí, por ejemplo. Entonces, claro, quiero decirte que tampoco se ha de desdeñar a Zack Snyder como que sí, cuando dirige algo que parece un videoclip, sí, y cuando no tampoco. Es su forma de hacer, que hace videoclips. Bueno, pero yo no lo digo despectivamente, que también funciona en según qué películas, unas le salen mejor y otras le salen peor, como a todo el mundo. Sí. Bueno, en cualquier caso, no quería yo, digamos, cargar las tintas sobre el trabajo de Zack, sino lo que quería un poco notar es que la serie, yo creo que sí que tiene el peso suficiente del guión original del cómic para poderse tener en cuenta y ser disfrutada. A eso me refiero. La cuestión de poner ya la historia 30 y pico años después ya es un juego que te da un poco de libertad, pero vistos al menos estos 3 primeros capítulos, a mí, yo estoy convencido de que los 6 que quedan me van a dar bastante más. O sea, de hecho, quiero pensar que la serie va a ir un poco ascendiendo. No sé si hasta el capítulo 6 y luego volverá a caer hasta el final o qué, pero mis expectativas están por arriba. Y me gustaría un poco pues desdecir a toda la gente que ha estado pues un poco denostándola solo con el visionado de un solo capítulo. Yo les invitaría, de buen rollo, sin querer ganar en opiniones ni vainas de esas, a que valoren el comienzo de la serie hasta el capítulo 3 incluido, y que luego pues igual podemos hablar y debatir o lo que sea, ¿no? Así que yo tampoco me quiero alargar mucho más con esto. Seguiremos hablando de Watchmen porque se acaba en 2 semanas. Esperemos que igual antes de fin de año vamos a pegarle otro repasillo con el final de la temporada, aunque sea en el primer episodio de Sin Audiencia del año 2020, de la próxima década. ¿Se puede hablar en terminología de próxima década o no esta vez? ¿2020 es ya otra década? Sí, ¿no? Yo entiendo que sí, si el 2000 fue el cambio de siglo. Vale. Es que hay gente que a veces no sé, piensa que bueno, es con el, la con polémica el del año cero, ¿no? Sí, exacto. Bueno, yo lo tengo claro, pero ¿cuándo cambiamos de siglo? ¿En el año 2000? Claro. Pues en el 2020 cambiamos de década, ¿no? Sí. Yo, según es lo lógico, según, ¿no? Según mis parámetros, ya sí. Está. Vale. Pues en el quizás hablaremos del final de Watchmen. Y quien piense de otra manera, respetable, pero que le den por saco. Claro. Eso es, al menos en sin audiencia contamos con el cero por delante. Sí, señor. Es la cosa. Bueno, pues eso, que no me quiero dar más la chapa con Watchmen, que yo invito a la gente a que la pruebe, quien no se haya metido con ella, y que quizás se lleve una sorpresa agradable, quiero pensar, y que Lindelof es lo de menos que le ha podido pasar a esta adaptación de los Watchmen. Ya está. Bueno, pues muy bien. Pues ya está. ¿No quieres añadir nada más? No. Pues no, ahí queda dicho. No, porque si no me voy a ir de la lengua y es peor. Porque, vale. Porque esta serie mola que te sorprenda. Dejémoslo en paciencia y darle una oportunidad. Hasta el Cap 3. Como mínimo hasta el Cap 3. A pesar de Lindelof ahí a las máquinas. Sí. Que ahora no sé si ha sido por un... Creo que han publicado toda la serie Lost o alguien la ha puesto a alguna cadena. Y está todo el mundo reivindicando Lost como locos, ¿eh? O sea, cuidado. Yo no seré el que la que el señor Lindelof ha debido pagar a mucha gente. También. Bueno. Hombre, tiene sus aduladores y adoradores. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y detractores en manada también. Sí, también. Yo, de hecho, soy uno de ellos, pero reconozco que Watchmen a mí me está haciendo pasar buen rato. Yo Lost no la vi y no puedo ser en lo que hizo con el señor Ridley Scott, y sí que me parece una abominación ese guión absurdo y lunático con ya le elegimos el señor de los mapas y el señor biólogo, que no es lo que otra cosa que a mano desnuda acariciar una criatura con una... Fumando en la escafandra. Sí, con una tipología claramente agresiva y de hecho reptiloide y recordando peligrosamente a cualquier especie de serpiente terráquea, con lo cual ni con un palo, nene. En fin, cosas del señor Lindelof. Sí, señor. Yo voy a hablar de una película que vi ya hace tiempo y no había hablado todavía, y como el señor Dora Blanca la ha recordado en el libro de visitas, pues voy a hablar de ella. Es Terminator Dark Fate. Ah, es verdad, la habías visto, es verdad. Destino Oscuro, sí. Era ese fin de semana que tenía para escoger Zombieland 2, Doctor Sueño y Terminator Destino Oscuro. Vaya Me equivoqué tela. Y cogí Terminator. Vaya tela. A veces ocurre, Jordi. A veces ocurre. No se puede ser infalible. Lo digo por la opinión general. Sí, sí, sí. Porque todo el mundo que me ha hablado de Zombieland 2 ha dicho que es muy divertida. Incluso a veces superior a la primera, lo cual ya es mucho decir. Todo el mundo que me ha hablado, casi todo el mundo que me ha hablado de Doctor Sueño, porque aquí hay alguna excepción más, me ha dicho que es brillante. Ajá. Que con los miembros de la novela de Stephen King, que era más flojilla, se ha hecho una muy buena película y una muy buena segunda parte del Resplandor. Y, en cambio, tenía algunos pulsos positivos de Terminator Destino Oscuro, pero en mi caso estoy un poco con cola blanca. No se han cumplido. Vaya. No se han cumplido. ¿Qué tenemos en Terminator Destino Oscuro? Aquí, en teoría, lo que tenemos es la verdadera tercera parte. Ah, sí. Es lo que nos han intentado vender. Pero incluso espaciotemporalmente y argumentalmente. Sí, sí, o sea, esa tercera parte que no existió ocupa la posición, digamos. Y bueno, ¿por qué? Porque la tercera parte de Terminator fue una parodia. Sí, luego hubieron dos partes fallidas, como fueron Salvation y Genesis. Genesis. Genesis empezaba muy bien, pero luego se iba diluyendo. Empezaba el tema de los saltos temporales. Siempre que tocas el tiempo, sabemos que es muy jodido. Fácil cagarla. Y bueno, nosotros en su día hablamos de ella. No la denostamos como la denostó Agus, que la dejó fatal. Ya. Pero claro, servía como producto de entretenimiento, pero si intentabas ligarlo a la saga Terminator... Es que claro, la saga Terminator se acabó con la segunda. Eso es así. Es muy triste, pero es Terminator y Terminator 2. Y es lo que hay. Lo demás y es chicle. Claro, a ese nivel no hay nada, incluyo Dark Fate. ¿Por qué? Porque Fate... Lo que tenemos es un remedo, algo que no nos cuenta cosas nuevas. Tenemos una nueva Sarah Connor y tenemos un nuevo Terminator que la va a perseguir para exterminarla, para que no se convierta en el John Connor de la del futuro. De la segunda parte. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? Coge los elementos comunes de primera y segunda parte, los machiembra... Y te intenta dar un producto jugando a la nostalgia. ¿Cómo juega la nostalgia? Pues con los personajes del T-800 y de Sarah Connor, clarísimamente. O sea, juegas a baza. Pero el problema es que hay demasiadas inconsistencias que te quieren vender, que lacran la película y hacen que, bueno, al menos personalmente, no acabes de entrar. Todo y que tiene la película cosas muy interesantes. Sí, sí, sí. En el sentido, por ejemplo, que por fin nos da imágenes de esa guerra contra las máquinas que tantas veces se nos ha negado. O sea, han tenido que pasar unas cuantas pelis, ¿eh? Sí, para esto. En Terminator Salvation se intentó también un poco. Sí, sí. Pero realmente. Yo quiero un puto spin-off de la guerra contra las máquinas. Del futuro real. Y que nos expliquen cómo luchó John Connor y ganó esas cicatrices luchando contra las máquinas. Sí, y señor. Solo sea eso, la puta hora y media, dos horas de película, la guerra contra las máquinas. Y dame espectáculo y hazme vibrar, coño. Y llévame de nuevo a Terminator 2 y llévame de nuevo a la segunda de Aliens. Venga, eso es lo que quiero. Sí. Y no me cuentes milongas. Y mira que sería relativamente fácil. Joder. Con joder, un poquito de pasta. Te estoy dando ideas. No te estoy pidiendo que me pagues por ello, pero... acéptalo, venga, hombre, si es un buen trato. Sois unos tolas. It's a good deal, venga. Bueno, en fin. Con todo esto, a nivel de efectos no está mal. Ponen al Diego Luna, me parece, si no me equivoco, es el actor que interpreta al nuevo... Gabriel Luna, perdón. Que interpreta al nuevo T, lo que sea, ahora no me acuerdo qué... ahora te lo busco yo, mientras tú vas comentando. Al nuevo... T. Que va a ir a la caza del paladín humano que va a salvar a la humanidad, en este caso humana. En teoría es el REV9. Mira, pues no era T. Pues ahora ya la han cambiado hasta la nomenclatura, con lo cual ya pierde todo carisma. Vale. Sí. Bueno, lo que vendría a ser el T-1000 de la 2, pues es aquí el RV este de los cojones. En fin... pues el señor este de Gabriel Luna tiene carisma cero. ¿Yo qué quieres que te diga? Es un robot, ¿no? Sí, pero no tiene carisma. O sea, el señor Schwarzenegger era un robot y tenía su carisma. El Patrick, ¿cómo se llamaba? ¿Robert Patrick? Robert Patrick, porque ahora lo vimos. Se ha visto hace poco una peli suya en festival, Robert Patrick. Pues sí. Robert Patrick, como T-1000, te cagabas. Sí. Te cagabas de miedo, o sea, era brutal. Es el mejor. Y el señor Gabriel Luna, pues ni chicha ni limonada, ¿qué quieres que te diga? Encima volvemos al tema empoderamiento femenino. O sea, es que es una dinámica que hemos entrado y que ya no se puede salir. Está de moda. Entonces, bueno, pues empoderamiento femenino. La nueva John Connor es una chica, que es Jean, la Natalia Reyes. John Connor, ¿no? Sí. Tenemos a la Mackenzie Davis, que va a ser el la ayuda que va a venir del futuro. Esto es un pequeño spoiler, pero ahora tenemos humanos modificados para poder luchar contra los Terminators. Cágate lorito. Bueno. En este caso, humana modificada. Y bueno, el regreso de Linda Hamilton como Sarah Connor. Con lo cual tienes ya la función de empoderamiento femenino a tope. Todas contra el REV 9. Sí, correcto. Vale. Algunas escenas de acción espectaculares y tal, pero claro, es que nada va a superar esa persecución en camión de Terminator 2, nada va a superar esa moto con Schwarzenegger recargando de esa manera única esa escopeta. La recortada. O sea, eso es icónico y es brutal y te lo crees y bueno, y ahora, por mucho que intenten, no llegan a la altura. Y a mí se me quedó muy descafeinado, con algunas ideas locas para lograr que saliera otra vez el T-800, que son lo más absurdo que me he encontrado en un guión en mucho tiempo, de vergüencita ajena. Y bueno, yo le doy, mira, porque está entretenida, porque tiene buenas escenas de acción y tal, por esos momentos de la guerra contra las máquinas que se nos han negado tantas veces, le voy a dar el aprobado, pero no le paso del 5 sobre 10. Vale. Yo te iba a preguntar, pues, siempre que comentas pelis que yo no he visto, a mí me surgen dudas y me surgen incógnitas. O sea, tenemos en la dirección al señor Tim Miller. Tim Miller, sí, señor. Que es, recordemos, el artífice de la primera Deadpool, que tanto sorprendió. Sí, sí, sí. ¿Se nota la mano de Tim Miller aquí o simplemente le hace aquí el encargo y ya está? Porque esto entiendo que ha sido más o menos un encargo. A ver, aquí juega más la baza de las frases lapidarias. Vale. Tanto las de Schwarzenegger como las de Linda Hamilton. Uh-huh. Y entonces, bueno, esa es un poco la dinámica. Es diferente. Es diferente porque, aunque esas frases lapidarias juegan con el humor, no es... el humor grosero y rayando el límite que tiene en Deadpool. Es otro juego, es diferente. No tiene nada que ver. Es más comercial. Es diferente. Es que es otra premisa y lo que dices tú, tiene. Yo supongo que Deadpool lo disfrutaría más, porque esto tiene más pinta de encargo que de otra cosa. Yo ya te digo, la han intentado vender como la verdadera y la genuina continuación de la saga Terminator, la Terminator 3 que tendría que haber sido y no fue. Hay gente que se ha conformado y lo encuentra bien y dice que es la continuación que tendría, que la ha satisfecho. Yo me he quedado a medias y esperaba más. Sinceramente esperaba más. Porque además, cuando la vi, el feedback que llevaba yo era bastante positivo. Uh-huh. Y me desinflé. Claro, incluso estamos hablando de parámetros equivalentes a Genesis y Salvation. A ese nivel. A mí Genesis me gustó más que Salvation, tengo que decirlo. Me entretuvo más. Parecía que el guión manejaba con mayor agilidad los términos de los saltos del tiempo. Es que Salvation es una Terminator que no parece una Terminator. No. Pasa eso. La 3 es que, a ver, ya empezó el primer ramalazo de empoderamiento femenino con la, no es con de la ahora. Terminator. No es de ahora, ya es de hace unos cuantos años. Ahora está de moda. El Schwarzenegger absolutamente autoparódico, sí, me total. Pareció excesivo ya. El nivel de autoparodia. Aquí Linda Hamilton cae en la autoparodia, creo que sin quererlo. Por eso también... hay gente que destaca mucho el papel de Linda Hamilton. A mí Linda Hamilton me ha parecido absolutamente sobreactuada, pero sobreactuada con unas limitaciones físicas que hacen poco creíble esa sobreactuación. Ya. Quiero pensar que no es lo mismo que le pasó a Jamie Lee Curtis el año pasado en su regreso a la saga Halloween, que de ahí yo creo que Jamie Lee Curtis sí que salía bien parada. Hago la comparativa por la situación de actriz en fase madura que tuvo éxito en una saga en un determinado momento y vuelve muchos años después. A eso me refiero. No es que le esté comparando las actuaciones, los niveles. Es mi visión subjetiva. Es lo mismo que dije en su día con la primera de John Wick. La primera de John Wick, yo dije que Keanu Reeves es un tío alto, corpulento, un poco desgarbado. Y yo dije en su día que en la primera de John Wick yo las coreografías de lucha no me las acababa de creer. Porque no las veía naturales, las veía muy impostadas. Fue mejorando, la verdad es que el tipo en la 2 y en la 3 ha mejorado bastante. O sea, realmente, yo no sé si le han cogido mejores ángulos, le han enseñado, ha aprendido. Yo creo que sí. Es que le ha metido caña ahí. Hay un poco de todo y el tío ha mejorado de manera espectacular. A mí Linda Hamilton... frase lapidaria tras frase lapidaria, soy la más chanante, soy aquí la que manda y la que dirige y la que no importa que han pasado 30 años porque sigo siendo la que puede cargarse lo que me pongan por delante. La queen. Pues bueno, pues a mí no me acabo de hacer el peso. Y bueno, el por qué meten a Schwarzenegger es que, es, ya lo he dicho antes, es que es pura patilla. Es patillero al 100%. Uh-huh. Y abre un abanico de explícanos muchas cosas para que hayas hecho esto. Y bueno, y lo último, que es casi se me olvida, se comentó que creo que además esta la produce James Cameron. Uh-huh. Y se habló del regreso de Edward Furlong, si no me equivoco. Hostia, no sé dónde anda Edward Furlong ahora. Bueno, pues debo decir que también patillero. Lo que hay de Edward Furlong no es él. Y la aparición, si no es CGI, es con un doble. Y al final Edward Furlong brilla por su ausencia. Ahí lo dejo. Vale, quizás fue un intento y quedó a mitad de la producción. Sí, pero se ha fuera, mantenido la incógnita hasta el estreno, yo supongo que para vender más la película. Uh-huh. Y luego cuando la gente la ha visto ha dicho, ¿y Edward Furlong dónde coño está? Claro. En fin. ¿Sale en alguna foto por ahí que sale que llevará a la Linda Hamilton en la cartera, ¿no? O algo. Es que hay una escena que es donde empieza la patilla. O sea, hay una escena que es donde empieza la patilla y a partir de aquí todo es abajo y sin frenos. Podemos hablar de una película hasta la donde empieza la patilla y una segunda parte de película después, ¿no? Es que hay varias patilladas durante el metraje. Entonces, bueno, pues tampoco... No merece la pena meterse tampoco. Ya. Hay que disfrutarla, pero sin pensar que va a ser la panacea que va a arreglar la saga. Para mí no lo es. Porque eso te la... Y tiene momentos disfrutables, la película tiene ritmo, la película, la acción no está mal, la CGI no está mal, no es Terminator 2, aunque os lo quieran vender que la acción es tan buena como Terminator 2. Tiene algunas escenas muy bien rodadas, tiene el tema de la guerra contra las máquinas, pero para de contar, yo creo que... El 5 es la nota que le doy siendo generoso. Magnánimo. Bueno, sí, yo la intentaré ver en algún momento, ya veré cuándo, pero por curiosidad más que nada, porque quieras que no, o sea, aunque Genesis no fuera la panacea, yo es que me lo pasé muy buen rato viendo Genesis. Entonces, a pesar de todas sus condicionantes y todas sus idas de olla guionísticas, pero bajo mi punto de vista, bien hilvanadas al menos, bien explicadas. Entonces, no sé, al final quedaba, y luego aparte, pues eso, que estaba por ahí Emilia Clarke y algún que otro actor más interesante por ahí por el camino, y el Jason Patrick, ¿puede ser? Puede ser, ahora no recuerdo. O sea, no recuerdo. Pero, de todas formas, yo debo decir, a ti te cae muy bien Emilia Clarke, pero yo creo que su carrera en el cine está... Ya lo dices por la peli de Navidad. Lo digo en general. No está acertando mucho, ¿eh? Vale, bueno. Pero bueno, sí, ahí lo dejo. Yo ahí tampoco me meto, o sea, ahí cada uno... Igual, tampoco Emilia Clarke me parece una actriz de ponerle cirios, ¿eh? O sea, las cosas como son. Hace bien de Daenerys y ya está. Y ya dejó de hacerlo. Es una actriz normal, justita, y a mí actualmente no me parece nada del otro mundo. Bueno, yo te quería hacer otra pregunta porque he estado mirando el reparto de Terminator Dark Fate. Y hay mucho nombre latino, tío. O sea, parece sí, rodado sí. En México o algo que esto. una parte muy importante de la acción. Vale. De hecho, la película comienza en México. Vale. La protagonista es de una familia mexicana. Bueno, en fin, ya lo veréis. Es que hasta incluso me he encontrado a un nombre que me sonaba mucho, que yo no sé qué pinta aquí, pero bueno, a veces es ironías de las producciones, ¿no? Tristán Ulloa. Sí, señor. Esta sale por ahí. No sé si saldrá un minuto o dos, pero salir sale, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues guay, es que he dicho que pinta este hombre aquí. Enrique Arce, sí, sí, hay bastantes nombres hispanos y ya te digo, por eso el Gabriel Luna hace del nuevo Terminator, sí, del porque se tiene que infiltrar entre una comunidad mexicana y entonces es lo que toca. Bueno, bueno. También un poco igual jugando con los nuevos parámetros de público también, ¿no? Mirando hacia el público latinoamericano y expandiendo fronteras de taquilla, no sé. Sí. Ah, por cierto, ¿qué? Alicia Borrachero. Sí, otra que me suena. Que te suena la serie Periodistas y todo esto. ¡Qué fuerte! Sale hacia el final de la película y en un papel curioso, cuanto menos curioso. Uh-huh. Lo advierto para quien quiera captar la atención, está ligada un poco a la aparición de Schwarzenegger. Vaya. Digo, en el tercio final, cuarto final de la película. Bueno, pues oye, yo qué sé, lo tomamos con cautela tus comentarios y bueno, al menos quizás pues pegarle un visionado a la película sin prejuicios y sin tener mucha previsión de que sea un súper capítulo. No vayas con expectativas, mirada amplia, apertura de cerebro para dejarlo lo más en blanco posible y a partir de ahí lo disfrutaréis más posiblemente de lo que lo disfruté yo. Vale. Jordi, una cosita antes de... vaya tela. ¿De cambiar a los Walking Dead? Sí, de cambiar a los Walking Dead. Claro, es que me ha dado por mirar así mientras estamos aquí conversando... ¿Dónde se ha grabado la puta película? Y me he llevado medio sorpresa, medio chasco. Porque resulta que quizás aquí, por eso viene la explicación de esto que estamos hablando, de la borrachero, de Ulloa y por ahí. Y es que ha habido una parte del metraje, por lo visto relativamente gorda, que se ha rodado en la península ibérica. Directamente en suelo alicantino, murciano, toledano y de... Almería, a.k.a. Desierto de Tabernas. Hemos vuelto a Almería, ¿eh? Joder, a ver, o sea, poca broma, pero es que los paisajes naturales de la costa mediterránea sureste es que son súper cinematográficos y deberían salir en todas las producciones en las que se precie tener un paisaje desértico acorde con una buena producción. Bueno, ya sabemos además que las producciones norteamericanas están encantadas de poner su bandera en las producciones, tienen ahí las barras y estrellas, pero luego a la hora de abaratar costes ruedan en cualquier sitio menos en Estados Unidos. Claro. Cuando tienen que simular Estados Unidos se van a Canadá y cuando tienen que hacer cualquier otra cosa pues se van a México, se van a Europa, son habituales de la antigua Yugoslavia, habituales de España. Sí, de hecho hay una parte también que se ha rodado también, hablando del este de Europa, pues en estudios que hay en Hungría, por ejemplo, que ya he visto más Polonia también, más creo que hay muchas producciones también van a Polonia, en fin, que ya sabemos que... Mira que tienen cerca México, y que en cierta manera es barato comparado con los Estados Unidos, quizás no es tan estable como Europa. lamentablemente, pero bueno. Ruedan en cualquier sitio menos en Estados Unidos. Ya. Esto pasa cada vez más y bueno, pues bueno. Aunque luego hagan bandera de que la producción es americana. Bueno, pues curiosidades del Dark Fate. Sí, señor. Bueno, ¿y el destino es oscuro o no? Para acabar ya, o sea, me refiero que no quiero que hagas un spoiler del final, pero ¿la película merece el apelativo o no? A ver, ¿o es simplemente una cuestión comercial? Y ya está. Es que la premisa alrededor de la que gira todo es tan absurda que ya hacer cualquier consideración de si el destino es oscuro. Será tan oscuro como secuelas quieren hacer. Ahí lo dejo. Vale. Porque la premisa patillera que engloba la producción es repetible hasta la saciedad. Esa sí que es oscura de narices. Sí, señor. Lo que es oscuro es el guionista. Vale. Y no por el color de piel, que lo ignoro, sino por su cerebro. Por su cerebro. Por su cerebro y por lo que escribe. Bueno. Cerebro opaco. Bueno, opaco y además que no deja salir las ideas hacia afuera, se las guarda para él. Bueno, dejamos aquí a los Terminators. Sí, señor. Dejamos aquí el Rev 9. Sí, y nos vamos a los Dejamos zombies. El desierto de México, simulado en Españistán, y nos vamos a Georgia. A Georgia, en otra realidad paralela que no es la que estamos viviendo, en la que los zombies, nunca mejor dicho, campan a sus anchas por todo el planeta. ¿Te puedo decir una curiosidad? Dime la que quieras. Yo me quité, ¿esta es de la temporada 9 o 10? Es la 10, chaval. La 10. Es más, vamos a hablar de eso. Yo me parece que me quité, la 9 ya no la llegué a ver. Claro. Entonces, es curioso porque yo juego un juego de móvil que es The Walking Dead. Que además tenemos un clan. ¿Pero es de preguntas y respuestas o de acción? No, es de acción por turnos, ¿vale? Vale. De matar zombies. Uh-huh. Y gracias al juego te enteras me he enterado cosas. De que existen unos personajes que se llaman los susurradores. Ah, pero acabas de hacer un spoiler en antena, ¿eh? No, yo he dicho que hay unos personajes que se llaman los susurradores, no he dicho nada más. Vale. Ni cómo se acuerda. Y que hay otro personaje nuevo que se llama Alpha. Sí. Claro, sé la pinta que tiene y todo, bueno, aparecen en el juego, sé lo que hacen y estas pues cosas. Que o sea, me hago auto-spoilers porque el día que me ponga para ver la temporada pues 9 y 10... Te has jodido un par de detalles guapos. Bueno, pero... estamos en un clan porque hay cada semana hay competiciones por clan, tipo el World of Warcraft, salvando las distancias y estas cosas. Y claro, de la gente del clan, que tenemos un grupo de WhatsApp, mucha gente sigue también la serie. Entonces, claro, yo ya me he quitado hace un par de años y estoy bastante... Bueno, pues que sepas que pues sabes demasiado para no haber visto las dos últimas temporadas. Es que las he hecho jugando. Claro. No, que también es otra forma de ver las series, jugándolas. Te aseguro que más divertido. Bueno, de eso podemos hablar ahora, si quieres, pero lo que sí que no iba a nombrar son esos dos nombres que has nombrado tú. Los he nombrado yo, no lo he visto no puede decir nadie que es un spoiler. Por respeto a la gente que pueda ver he dicho susurradores y Alpha, no creo que sea nada... A estas alturas ya de donde estamos en la serie, ya debería ser de público conocimiento para la gente que sigue la serie. Quizás si esto lo hubieras dicho a mitad de la temporada 9, que es cuando se produjo la sorpresa, por decirlo de alguna forma. No, pero yo no he dicho quiénes son los personajes, con lo cual no hay spoiler. O sea, yo he dicho dos nombres. Es como si digo, en The Mandalorian hay un Grafuchicho. Pues ya está, quien no sepa lo que es, pues... Grafuchicho. Que no hay. Vale, bueno. Yo ya me lo aprendí. Por si acaso ya lo digo, por si alguien se pone a buscar a Grafuchicho. Yo me lo aprendí. Hostia, The Mandalorian. ¿Lleva H o no lleva H esto? Pues no. O es con F. Bueno, pues... También lo pensaba decir luego, pero ya que lo dices, Jordi, o sea, al final de las mid-season de esta temporada 10, llevamos 142 capítulos de serie. Me refiero a que esto va ya... De los cuales sobran 85. De esto va camino de Santa Bárbara, Dinastía o Hospital Central o algo peor. O sea, a ver, Jordi, algo que dura tanto no siempre puede ser bueno, o sea, también te lo digo. Pero sí que es curioso que semejante contenido que reparte The Walking Dead siga a día de hoy siendo lo suficientemente seguido y visionado para que sigan haciendo temporadas de ello, ¿vale? Ahora, a partir de aquí, habrá quien dirá, venga, ahora ya el Hume se pone modo vender moto, ahora va a hablar las maravillas que tiene The Walking Dead cuando no las tiene. No, voy a intentar ser sincero. Aparte, vosotros no habéis visto la serie, yo sí, así que digamos que voy a aprovecharme de mi posición de poder legítimo, de ser el único que sigue la serie sin audiencia, y que además pues eso me da un poco la apertura de ideas para un poco intentar contaros por qué sigo viendo esta serie, ¿no? Aparte de por puro costumbrismo y por seguidismo, sino simplemente porque a mí me hace pasar buen rato, como me lo hace pasar The Watchmen también. ¿Qué tenemos en esta primera mid-season de la temporada 10 de The Walking Dead? 8 capítulos. Digamos que el formato de las últimas temporadas sigue siendo el mismo. Dos sub-temporadas de 8 cada una. Hemos llegado al final hace poquito de la primera parte, de las primeras 8 entregas. Y bueno, pues hasta el día 23 de febrero de la próxima década, del próximo año, pues no volverán ese capítulo 9 que tanto yo creo que está esperando la gente que ha podido ver estos primeros 8 de la temporada 10. A ver, yo lo primero que voy a decir de esta primera mid-season de la 10 es que el enfoque que se le ha dado a estos primeros 8 capítulos es cuanto menos sorprendente, sobre todo después de lo que ocurrió en el final de la temporada 9, Jordi. Al final de la temporada 9, recuerdo, hubo un ERE en la serie. Un ERE, para quien no sea de España, le explicaremos que es un expediente de regulación de empleo. Esto hablo de forma metafórica, por supuesto. En el que, al aplicarse en el casting de la serie, pues un montón de secundarios y algunos principales quedaron expulsados del casting argumentalmente de la serie, ¿vale? Con esta limpieza que hubo, pues la verdad es que hay algunas reacciones a nivel estructural de la serie que me molaría comentar. Lo primero de ello es que los nuevos adversarios que aparecen en la temporada 9, en la 10, se acaban consolidando como una amenaza flagrante, lo cual, pues había ciertas dudas al final de la T9, pero aquí en estos capítulos de la 10, pues se confirman, se hacen más bien una realidad, lo cual está bien también. Luego también tenemos cómo se retoman algunos personajes que los guionistas habían dejado en la nevera en la temporada 9 y 8, y en la 10 los vuelven a sacar, los descongelan, y resulta que están más frescos que antes de que lo fueran congelados, lo cual es un descubrimiento muy grato también, porque realmente ha habido hoy un acierto en traer de nuevo a la primera línea de la serie a según qué nombre, no voy a decir cuál. Y luego también tenemos el efecto de rotación de banquillo. El hecho de que salieran tantos personajes en la anterior temporada ha hecho que algunos secundarios y secundarias que teníamos hasta la 9, ahora en la 10 han pasado a ser, no vamos a decir que va a ser, no tenemos Michones o Daryls, pero bastante protagonista, pero de los de detrás de Michón y Daryl. Uh-huh. Me refiero que en ese aspecto también ha habido un acierto argumental en reciclar algunos secundarios para ponerlos en los puestos de, al menos, de lugartenientes o casi mandatarios de algunas de las comunidades de humanos que hay en la serie. Sí, como el Eugene, como la Tara, como el Dwight, como gente ya, así. Y algunos más. Uno que tiene una mano... No, pero digo a esa altura, no sí. sé si son esos o no. Yo me estoy comentando. Uno que tiene una mano de metal, que no voy a decir quién es, y dices, hay uno con una mano de metal. Sí, esto pasa en The Walking Dead. Hay herreros en The Walking Dead y hacen manos de metal. Para los tullidos. Y también los hombres que tienen manos de metal les pueden poner apliques punzantes para luchar con los zombies. Me refiero a que tenemos esa implementación un poco técnica también. Ahora estoy pensando de memoria, pero ya tuvo eso en su día el hermano de Daryl. Bueno, pues ahora más. ¿Pero te acuerdas o no? Sí, claro, claro, que me acuerdo. Además, también tenemos que algunos personajes, que en teoría son circunstanciales, que aparecen nuevos en esta temporada 10, vistos estos 8 capítulos, decís, hostia, en el 2 y en el 3 salen este tal, el cual, dices, esto da relleno, fallo. Los que han entrado nuevos en la temporada 10, la mayoría tienen algo que decir en el argumento, así que eso también lo que implica es que no hay personajes que se metan porque hay que meter gente en las escenas, sino porque hay un peso argumental, me refiero. Luego, en cuanto a la temática de los capítulos, de estos 8 que se han podido ver ya de la temporada 10, pues bajo mi subjetiva opinión, tenemos de los 8, Jordi, escúchame, 5 especialmente guapos. 5 de 8. Los otros 3 que quedan, vamos a decir que son un poco más de transición. Pero es que en otras temporadas la proporción era 3 de 8, 2 de 8 o así, ¿vale? Por eso lo quiero resaltar. Concretamente, además, voy a decir que son los capítulos 1, 2, 3, 5 y 8. Concretamente los que a mí más me han gustado de esta primera mid de la 10 de los Walking Dead. Pero debo dar una especial mención al capítulo 2 en concreto. El 2 es un capítulo especial porque funciona como una especie de spin-off precuela de algunas de las nuevas incorporaciones al cast que ha tenido la serie en los últimos tiempos. Y, joder, pues da bastante cague y se podría decir que el capítulo 2 es genuinamente un capítulo de terror. O sea, no vamos a hablar de que hay drama humano, de que hay confraternidad entre los humanos, de que hay un toque de comedia. Es terror, o sea, es el más terrorífico de los 8 que podemos tener en esta primera mid-season de la 10. Y luego, además, destacaría también un poco el número 5 por la crudeza de algunas de las situaciones y porque en este, al contrario que el 2, hay algunos lances, vamos a decir, no se puede decir cómicos porque en The Walking Dead no hay comedia, pero sarcásticos, de humor negro, de todos en boca de un determinado personaje, que no voy a decir quién, pero que resaltan por su ingenio y por su, digamos, postura ante la adversidad. Porque a veces, ante la adversidad, la gente se pone muy dramática. Pues bueno, en el capítulo 5, determinado personaje decide un poco, pues eso, quitarle hierro, ¿no?, a su posible cercana muerte y decide pues echarle pues eso, un poco de cachondeo, lo cual también a veces es de agradecer. Y luego, pues de estos 8 capítulos, a nivel de dirección, aunque sea como curiosidad, voy a decir que hay 2 de ellos que están dirigidos por Greg Nicotero y que hay otros 2 dirigidos por el señor Michael Kudlitz, que si no os acordáis quién era, es el actor metido ahora director que hace el papel de Abraham, de uno de los militares que se incorporaba al grupo de Rick y que, bueno, pues él ahora también ejerce esta faceta de producción de dirección de capítulos que ya empezó en la temporada 9 y aquí, pues, al menos en esta primera mid, ha pillado 2 títulos al menos. Vale. Te veía con cara de querer preguntar algo o comentar algo. No, es que haría un spoiler. Vale, pues como tú quieras. No, si no ves, claro, la serie, no ves la serie, no lo puedes hacer el de spoiler. No, lo puedo hacer porque yo llegué a saber el destino de Abraham. Vale, esto queda muy bíblico, esto del destino de Abraham. Exacto, yo llegué a saber el destino de Abraham. Vale. Pues que es... Pues, como actor. Sí, pues ahora tienen más futuro como director, vale, que lo sepas. Bien. Bueno, más cositas de la temporada 10. Yo también he visto o intuyo o he comprobado con el visionado que en estos 8 capítulos que llevamos vistos y vividos, que el tono que tiene el guión y la serie en sí misma, para mi gusto es, primero, menos complaciente con los humanos que lo que teníamos visto hasta por lo menos la temporada 9 y medio, me refiero que en la segunda parte de la temporada 9 también ya empezó ese giro un poco radical hacia, vamos a decir, hacia el malrollismo, hacia la oscuridad definitiva del ser humano. Y además, tiene un toque también mucho menos paternalista que tenía igual en temporadas pretéritas, en las que como que te intentaban dar lecciones con lo que pasaba, les pasaba a los humanos y tal. Aquí no, aquí es todo como más nihilista, ¿sabes? La serie se ha vuelto una pizquita, tampoco son yankees, tampoco vamos a exagerar. Se ha puesto un poco nihilista. Y aparte, pues también, con este nihilismo viene también un poco una carga, o eso es lo que estoy viendo yo, que igual es mi imaginación, que es muy fructífera, pero le veo como una mayor carga filosófica detrás, ¿no? Quizás tiene que ver con esas también con esos nuevos adversarios que tienen las comunidades ahora desde la temporada 9 y que eso hace también que te plantees la vida de otra forma, a pesar de que ya estás en un momento muy chungo de tu vida porque estás viviendo un apocalipsis zombie en tus propias carnes, estás luchando por tu vida diariamente y aún así pasa lo que pasa, ¿no? Que dices, vaya tela, nen. Pero bueno, eso es en parte lo bueno que tiene el planteamiento de esta última y la anterior temporada de The Walking Dead. También me parece que es un poco más sucia, pero más sucia no solo en el aspecto visual o estético, sino también en el aspecto conceptual. Tenemos algunos lances, algunos encuentros en algunos de estos capítulos, también los subo en la segunda parte de la T9, que son realmente, o sea, de lo que podríamos denominar dentro del cine de género algo asquerosito, pues asquerosito de asquerosito, de la, con todas las letras de asqueroso, ¿vale? Pues esto lo tenemos más a menudo y no debemos dejar de pensar que es una producción supuestamente mainstream y que está hecha para el gran público, pues aún así hay determinados registros y escenas que dices, joder, o sea, son registros de cine de festival de cine especializado, no es de una serie generalista. Lo cual eso también a mí, pues queréis que no, me compra, ¿vale? Y luego también parece ser, porque yo esto, claro, lo he leído a posteriori después de haber visto la segunda parte de la 9 y la primera parte de la 10, que la incorporación de la productora Angela Kang el año pasado como showrunner a mitad de la otra temporada pasada ha tenido que ver algo en este giro un poco más, vamos a decir, sucio o más nihilista o más serio, por decirlo de alguna forma, porque también se ha vuelto más seria. O sea, no hay buenismo, ¿sabes? En la serie, o cada vez menos buenismo, y lo vamos notando en cada capítulo. Y creo, pues, que la señora Kang, como con ese apellido que tiene, creo que le ha metido un poco de mano dura a los guionistas para darle esos toques que tiene ahora, pues, de Walking Dead. Yo ya me voy a acabar un poco, porque ya estoy, yo creo que como vendida de moto ya es suficiente, ¿no? ¿Os parece? Así que, bueno, la cuestión es que tal y como ha quedado la trama ahora, que eso también un poco pues conviene comentarlo, lo que se nos va a venir con los próximos 8 capítulos a partir de febrero del año que viene, pues yo qué sé, Jordi, hay muchas ganas. Yo es que hay como 3 o 4 situaciones que he visto en esta primera tanda de capítulos que digo, yo quiero ver cómo acaba esto, porque algunas argumentalmente son muy ingeniosas, o sea, y no estoy hablando de que sean divertidas, digo que son incluso motherfuckers, o sea, una combinación de factores y una combinación de personajes que dices, chapó, o sea, si esto se podía exprimir de alguna forma, lo estáis haciendo, así que yo qué sé, yo lo estoy pasando bastante bien. Mejor que en la temporada 8, 7, 6 y anteriores, y que sí que es verdad que yo ese cambio de a partir de la mitad de la pasada a la actual, sí que le veo un apretón hacia el lado oscuro, hacia la suciedad, hacia el hacer algo más, un registro mucho más deshumanizado de la situación que viven las comunidades de supervivientes, y que, bueno, yo qué sé, ya veremos a ver dónde nos deja al final de la temporada. Igual me tengo que desdecir de todas estas flores que le estoy echando. Lo dejo ahí porque si no me van a decir que le quiero vender a alguien alguna moto. Pues sí. ¿Cuántos capítulos decías que llevaba ya la serie? 142. No los he contado yo, ¿eh? Lo decían en un sitio que he mirado. Sí, pero me hace gracia porque pensando en culebrones, pues no dejan de ser culebrones. Un culebrón, tal cual. Me estaba acordando yo de una serie que veía en TV3 hace muchos años que se llamaba Neighbours. Aquí era Baines, vecinos. Vecinos, sí. Una producción australiana, uh-huh, donde sus principales protagonistas eran dos cantantes australianos de cierto prestigio. Uno era Jason Donovan, que tuvo cierto prestigio a nivel internacional, y una que es una estrella internacional como Kylie Minogue, claro, ¿no? Minogue. Que imagino que fueron primero estrellas en la escena australiana y que luego saltaron, correcto, al resto del mundo, ¿no? Y que también nos dio gente como Guy Pearce, que también salía en la otro, serie. Otro que tal. Y este sí, como sí, actor, sí, ya no como cantante, sino como actor que ha hecho muchos, muchos títulos. Y por curiosidad, porque yo recordaba que era un culebrón con capítulos de 20 minutos, que eran. Mm. Entonces, digo, ¿cuántos capítulos debió tener esta serie? Pues esta serie que además tuvo, no spin-offs, pero como rejuveneceres y volver a rodar después al cabo de un tiempo nuevos episodios y tal, tiene la friolera de 8.240 capítulos. ¡Madre mía! Claro. ¿Pero cuántos años estuvo eso funcionando? ¿10 años? Bueno, estos ya llevan 10 años. 10 o más, porque ya, claro, eran capítulos diarios, debes pensar, ya, claro, de 20 minutos. Y claro, yo no sé si hacían capítulos... Claro, en un día a lo mejor rodaban 5 o 6 capítulos de 20 minutos. No sé los que rodarían, ¿sabes? Sí, ya me imagino que a cascoporro. Claro, a cascoporro. Una semana entera de capítulos. Entonces, claro, no sé los años de emisión que tuvo, pero a lo mejor estuvo 15 o 20 años emitiéndose, porque son 365 días al año... No sé si los fines de semana emitían o solo laborables. Sí, sí, sí. Para hacer 8.240. Yo me he quedado de piedra. ¿Y tú llegaste a completar la serie o qué? No, hombre. Ah. No, esto. Hubiera estado bien. Me acuerdo que era la época del cole y al mediodía, pues, claro, lo veía en casa de mi madre. Típica serie que te ponían ahí a la hora de comer, es que no, al mediodía, y... entonces tampoco había tantas cadenas. O sea, claro, quiero que decir, era el principio de TV3, había cadenas. No había empezado el Príncipe de Bel Air todavía, ni los Simpsons. No, porque no había las privadas. Claro. Me parece que las. Ahora estoy hablando de memoria, pero diría que las autonómicas vinieron antes que las privadas. Sí, sí, sí, vinieron antes. Y entonces, bueno, claro, pues. Tuvisteis antes. Sí, entonces, bueno, claro, además. Lo digo con tuvimos la suerte que en TV3 rompieron mucho los moldes y nos pusieron todas esas series brillantes británicas, sí, como el Jovas, el Nan Roach, el, bueno, The Red Dwarf, The Young Ones, lo digo en inglés, el Fawlty Towers, bueno, tuvimos una época brillante de series, mucho humor, de sitcom, el Dragon Ball, que vino primero a la televisión catalana y creo que a la gallega antes que a ningún otro sitio. Uh-huh. Fácil. Y bueno, pues... Sí, a la de los vascos igual, no sé. Todo esto lo tuvimos gracias a tener una cadena más de la 1 y la 2, que es lo que había hasta entonces. Qué caña. Entonces, bueno, pues... Bueno, ahora vamos a... No voy a poner hater, va, con los millennials, pero ahora dirán, estos ya están contando batallitas de cuando había tres canales, no sé qué, y ahora tienes ahí tu plataforma, que si no sé qué... Sí, sí, ahora... Ahora aquí... Por eso digo, nosotros que venimos del desierto... Venimos ahora que vosotros tenéis un vergel y no hacéis más que criticarlo todo. Ya. Y cabrones. No os conformáis con nada. Con nada, con nada. Todo os parece mal y echáis firmas para que os cambien el final de las series. Pero ¿dónde se ha visto esto? Bueno, a ver si piden firmas para cambiar el final de Walking Dead, porque todavía no hay. Igual es que. Ya, no... pero la sigue tan poca gente. Ya, pero eso no la ve nadie, pero yo me. Nadie firma. Yo lo que no me explico, a pesar de que a mí me agrada, es si la ve tan poca gente, ¿por qué la siguen haciendo? Si no les saldrá rentable. No lo sé, no lo sé. Porque yo tampoco veo que me tan. AMC hará sus números, es AMC, ¿no? Claro. Hará sus números y verá si le convierte. Claro, pero yo también. Dices, igual es que meten publicidad subliminal en los capítulos y yo no me doy cuenta, pero tampoco ves ahí eso, bolsas tiradas de supermercados en la serie, cosas que podías decir, hostia, pues es que sacan dinero de otro lado, ¿no? Pero bueno, no sé, igual es que los Yankees todavía sigue dando sus créditos. Yo que sepa, AMC, aquí los capítulos los distribuye, si no me equivoco, el canal Fox. Sí, sí. Y es lo que hay. Entonces, sí, allí supongo, también creo que los distribuye Fox. Ahora yo me he pasado, sigue teniendo su público, está claro. Uh-huh. Pero no reverdecerá los laureles que tuvo a partir de la temporada 3-4, que llegó a su culmen y aquello. Yeah. No, está parecía, claro. Bueno, y ha cambiado. Jordi, ha cambiado mucho. Si vieras un capítulo de estos, dirías, hostia, ¿pero estos quiénes son? No, pero no solamente eso, hay que darle al César lo que es del César. Uh-huh. Y The Walking Dead consiguió que una serie de zombies muy cruda, muy gore, dada en prime time en la televisión generalista, como bien has dicho, fuera seguida por todo el público. O sea, de alguna manera popularizó los zombies, sí. Popularizó el género. Algo de responsabilidad tiene. Y entonces eso fue pionera, no uh-huh. se le puede negar. Entonces, bueno, sí, las señor. Cosas como son. Es un poco lo que hizo Juego de Tronos, poniendo sexo explícito y violencia explícita y politiqueo retorcido al más alto nivel, sí, señor. Pues a un nivel absolutamente generalista y que la veía pues hasta el perro del vecino. Y el gato. El gato también, que tenía envidia del sí, perro. Señor. Incluso algún hurón y alguna cobaya. Ahí lo dejamos. Incluso alguna alpaca. Yo me voy a intentar... alguna alpaca también. Me voy a intentar acordar de las alpacas, hostia, porque... Sí. Porque, carajo, yo qué sé, o sea, son animales que también ahora, sí, pertenecen sí. al mundo animal y nunca nos acordamos de siempre ellos. Siempre que digamos la palabra alpaca... Me vendrá el careto de Nicolas Cage ahí en primer plano. Sí, sobre todo pasado de vueltas. Bueno, y siempre. Con los ojos abiertos como plato. Ya, no puedo imaginarme a Nicolas Cage de otra manera que no sea pasado de vueltas. Bueno, pues pasados de vueltas, pasados de tiempo, ligeramente. Como siempre, bueno, pero nos tenemos que marchar. No haríamos honor a nuestro nombre si no fuéramos pasados de tiempo. Claro, y de quizás nos deberíamos cambiar el nombre y ponernos pasados de tiempo. Pasados de tiempo. Sin tiempiencia. Sin tiempo. La cuestión es que nos vamos a marchar con un clip, con una canción. Es una canción clip, porque... ¿Y por qué es un clip? Pues porque es una canción que aparece en un capítulo de estos últimos de The Walking Dead, pero parece ser que cuesta encontrar la canción original para ponerla sola. Yo no la he encontrado, y lo que sí que he encontrado pues es algún alma caritativa que quizás escucha sin audiencia de otro país o de cualquier otro lugar del mundo, pues ha dicho, hostia, estos chavales igual quieren poner esta canción en el programa y no pueden porque no está en ningún lado en el YouTube. Pues la voy a ripear del capítulo con voces de los actores y todo y la pongo ahí, que aunque sea un poco spoiler, como no saben mucho inglés, pues igual no se dan cuenta. Bueno, pues la gente que sepa inglés ya bueno, sabe taparse los oídos. A partir de ahora, sí, yo hago un aviso. El clip de audio, la canción con la que nos vamos a despedir hoy en Sin Audiencia, puede contener trazas de spoilers si sabéis inglés y si estáis familiarizados con la serie de Walking Dead. Quizás escucharéis sobre todo una de las voces que aparece que os sonará muy familiar. Quizás lo que dice también es divertido de escuchar, pero si pensáis que os puede afectar spoileríticamente, pues no la escuchéis. Y bueno, que nos vamos a marchar con un tema con voces del señor Piano Slim, que era pues un artista de rhythm and blues de los años 50 y 60. Concretamente este tema suyo es del año 1962, porque el tema lo he podido rastrear, pero lo que no he podido encontrarlo es entero, limpio, sin voces de la serie. Y el tema es Spinning Top en su parte 1 y en su parte 2. Así que con Piano Slim y con unas misteriosas voces que quizás os pueden sonar y que pueden ser motivo de spoiler, nos despachamos esta tarde tan lluviosa de Barcelona. Yo no voy a escucharlo. Vale, harás bien, motherfuckers. Dick. That's it. I can do that. Oh. Anything in particular we're going for here? Size, depth, width? Just dig. All right.